La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Bienvenidas a todas y todos los que nos escuchen por Radio Deseo 103.3. Hoy, por la mirada incendiaria, vamos a conversar sobre las fotografías de trabajo de Sebastián Salgado. En esta ocasión, vamos a reflexionar sobre la publicación que lleva como título Trabajadores, una arqueología de la era industrial. Para poder realizar esta reflexión en torno a las fotografías del brasilero Sebastián Salgado, invitamos a Leslie Lemus Barahona a conversar con nosotros. Ella es socióloga guatemalteca y da clases en ciencias sociales aquí en la Ciudad de México. Ella aborda mucho de su trabajo sobre cuestiones relativas a las condiciones laborales. Es por eso que nos interesa hablar sobre cómo la fotografía de trabajo de Sebastián Salgado nos interpela a pensar en cómo podemos mirar a estas dinámicas complejas del trabajo el día de hoy. Muchísimas gracias, Leslie, por acompañarnos hoy por la mirada incendiaria. Cuéntanos un poco sobre el fotógrafo Sebastián Salgado. Bueno, muchas gracias por el espacio y la invitación. Me emociona y apasiona hablar del trabajo de Sebastián Salgado, particularmente de esta publicación, Workers. Porque, bueno, Sebastián Salgado tiene formación en economía y sociología. A mitad de los 60 tuvo que salir al exilio junto a su esposa Leila, dada la dictadura en el Brasil, y se van para Francia, en donde terminan de formarse académicamente. Sebastián Salgado comienza incluso a trabajar como funcionario en organismos internacionales, al mismo tiempo que, digo, mientras estudiaba y trabajaba, empezaba a incursionar en la fotografía y se sentía sumamente atraído por esa labor, pero se cuestionaba a sí mismo si eso era lo suficientemente serio y si para ser un economista, un sociólogo serio, debía dejar la fotografía, hasta que en un momento de su vida se da cuenta que una cosa no está separada de la otra. Entonces, para mí es muy valioso el trabajo de él y esta publicación para hablar del mundo del trabajo también, porque el subtítulo que lleva habla también de una idea que se tenía a finales del siglo XX de que el mundo y el mundo del trabajo iba a cambiar tan radicalmente que distintas formas del trabajo que fueron típicas de ese siglo iban a desaparecer. Lo cierto es que, como veremos en la conversación de ahora, eso no ha sido tan así, pero la publicación de Salgado lo que hizo fue dejarnos un testimonio de ese mundo del trabajo que puede dialogar con el presente. Vamos a comenzar a reflexionar sobre las fotos entonces del trabajo de Sebastián Salgado. Les describo una foto que ambas tenemos ahora enfrente nuestro para poder desarrollar no solamente el contexto de esta fotografía, sino también las reflexiones que evocan sobre el trabajo a partir de esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía en blanco y negro, es tomada de forma vertical. Se encuentran en ella tres personas en la parte central, en la parte del medio. No se les ve el rostro, están con sombreros de paja. La persona que está enfrente lleva unas botas, lleva guantes y está sosteniendo caña de azúcar. Está con un cuchillo, entonces se puede más o menos entender que esta persona está trabajando en la zafra de caña de azúcar. Se ve en la fotografía bastante oscura, digamos, la primera parte, que más evoca a como si estuviera quemada esta zafra de caña de azúcar. Normalmente se quema la caña de azúcar antes de quitarla, de romperla del suelo. Y vamos a entonces a pasar a reflexionar sobre esta foto con Leslie. Esta fotografía, como bien dices, evoca un espacio de trabajo intensivo, arduo, que se realiza a la intemperie, a la luz del rayo de sol, digamos, por eso los sombreros, en condiciones sumamente extremas, con el calor que el propio cultivo produce, dada la quema, la roza, que es necesaria para poder luego cortar y arrancar las cañas de azúcar. Y digamos, son condiciones a las que las y los trabajadores están expuestos sin mayor protección, sin herramientas técnicas más que la fuerza de sus brazos y de sus cuerpos. Y nos está, creo que además es una fotografía del Brasil, que es en una localidad de Sao Paulo, pero que en realidad también podemos imaginárnosla perfectamente en las regiones cañeras de nuestros países, en Centroamérica, en México, en Bolivia. Sabemos también un poco de cómo es la organización del trabajo en esa industria. Estamos hablando de trabajadores temporales que rotan según el ciclo del cultivo, que además se les paga destajo, que por supuesto no tienen servicios de seguridad laboral para los riesgos que este trabajo implica y tampoco tienen garantías y previsión social para las consecuencias que este trabajo implica en sus cuerpos. Por ejemplo, la humedad produce enfermedades relacionadas con los huesos, con la piel. Las altas temperaturas, también el contraste de las temperaturas produce esto. Además de que riesgos en la columna, por ejemplo, por el peso que se produce. Hay que recordar que en muchos de estos escenarios se les paga, decía, a destajo, y eso implica una presión enorme y que no se realiza de manera individual, sino se realiza por grupos, sobre todo en trabajo familiar, y que no tiene ninguna prestación posterior, ¿no? ¿Cómo llegan las y los trabajadores a estos sitios? Decíamos que es fuerza de trabajo altamente rotativa, que seguramente en distintas épocas del año está en distintos cultivos, con distintos riesgos laborales, pero finalmente son poblaciones que en su origen seguramente provienen de comunidades y economías de subsistencia y que básicamente son enganchados, porque no existe realmente un contrato, para acudir a los lugares de trabajo, en donde además de ser retribuidos únicamente, digamos, a destajo, también son comprometidos, digamos, para poder subsistir, para poder sobrevivir día a día, tienen que comprar insumos básicos y que son compradas en las tiendas de las que son propiedad de las propias empresas o industrias agroexportadoras. Eso también es importante decir. Entonces es un ciclo de explotación por las dos vías, digamos, por el lado de su propia fuerza de trabajo y por el lado del consumo que es necesario para poder subsistir. Estamos por Radio Deseo 103.3 en La Mirada Incendiaria. Nos acompaña hoy nuestra amiga Leslie para poder reflexionar sobre las fotografías de trabajo del brasilero Sebastián Salgado. Estábamos conversando en la primera parte del programa sobre la fotografía en el campo de caña de azúcar, un trabajo que hoy se realiza en el norte integrado, en Santa Cruz, en Bolivia, y también en Bermejo, en la parte sur del país. Vamos a seguir conversando sobre la siguiente fotografía, que también es sobre el trabajo agrícola, y que también en esta fotografía podemos ver un campo, estamos afuera, estamos en un campo, estamos en medio de árboles, y en esta fotografía, que es tomada de forma horizontal, se pueden ver a 5 personas y un perro. Estas 5 personas son 2 mujeres, una mujer que parece adulta, otra mujer que parece más o menos adolescente, muy joven, y 3 niños o niñas que están en la parte de atrás. están realizando ahí un trabajo, están recogiendo frutos de los árboles y por lo tanto sabemos que ellos están realizando la cosecha seguramente de los frutos del cacao. Este grupo de personas está trabajando, por lo tanto, en un campo recolectando cacao. Esta fotografía fue tomada en el estado de Bahía, en Itabuna, en Brasil, en 1990. Cuando suficiente fruta es recolectada por estos grupos de personas, los granos son llevados encima de mulas y posteriormente son transportadas y transportados a las casas de fermentación, seguramente para posteriormente trabajar el cacao. Esta fotografía es muy interesante porque nos muestra la participación de mujeres y de las infancias en el trabajo agrícola, que además es un trabajo de productos de agrícolas, pero que están dedicados para el mercado internacional especialmente. Es decir, es producción pensada para la exportación. ¿Y qué vemos acá? Trabajo familiar, como decíamos en el caso anterior, es un trabajo que generalmente se invisibiliza y que esta fotografía más bien nos muestra que ahí están las manos de las mujeres y de las infancias, y que en el caso de algunos productos también son por quienes son propietarios de la tierra y de los cultivos, se elige y prefiere este tipo de fuerza de trabajo por la particularidad de su fisonomía y cómo sus manos evitan maltratar el producto o permiten cuidarlo, manejarlo de ciertas maneras que son beneficiosas. Digamos que aquí hay una instrumentación de la particularidad de esa fuerza de trabajo y una mayor explotación, como decía. Generalmente este modelo, este esquema de trabajo también es visible en el café, en distintas regiones de América Latina. Y digamos lo que ocurre con este tipo de relación laboral, insisto, es que primero son bajos salarios, la remuneración no es un salario familiar, digamos, sino es un salario que se paga a destajo, que se le paga generalmente a los individuos masculinos, a los jefes de familia, digamos, y se invisibiliza el trabajo que realiza el resto de la unidad familiar. Eso por decirlo. Y enfatizar que este tipo de trabajo, que dicen por qué este tipo de fotografía está en un libro sobre trabajo industrial, pues como señalaba, y precisamente porque toda esta producción está dedicada para ser exportada a los países centrales, de nuestros países, digamos, que producen materias primas, a los países centrales, digamos, y está basado en un modelo de concentración de la tierra, de intensiva explotación de trabajadores, de no reconocimiento de derechos, de pagos bastante reducidos y de la invisibilización de mujeres e infantes. Estamos por Radio Deseo 103.3. Hoy, en La Mirada Incendiaria, reflexionamos sobre las fotografías producidas por Sebastián Salgado en su trabajo sobre trabajadores. La siguiente fotografía evoca el trabajo y retrata en realidad el trabajo de los textiles en Bangladesh. En esta fotografía, hombres completan el proceso manufacturado de la fabricación del yute, cosiendo estos sacos para la transportación de comida. Irónicamente, estos sacos también han sido utilizados en el mundo en tiempos de guerra. Lee justamente la descripción en el libro de Salgado. Estos son llenados de arena para utilizarse como fuertes de las trincheras. Esta fotografía fue tomada en Bangladesh en 1989. La fotografía, que es tomada de forma horizontal, se puede ver en la parte de atrás del fondo una serie de hombres, quizás adolescentes, quizás algunos niños que están en la parte del fondo. No se puede ver exactamente sus rostros y están al lado de pilas de sacos de yute, mientras que ellos van doblándolos, colocándolos, luego se ve como una fila que parece ser de cosedoras o de mujeres que están cosiendo las bolsas de yute. En la parte media se ve como una pared que divide dos espacios, el espacio que acabamos de describir que está en la parte del fondo, en la parte del medio hay algunas herramientas de trabajo, algunos recipientes de aluminio, de lata, y en la primera parte o la primera plana se ve a tres hombres trabajando, dos de los cuales miran hacia la cámara y otro continúa en su máquina de coser. Estos tres hombres están con una camiseta blanca, sin mangas. Están dos de ellos cosiendo con máquinas de coser. Y a continuación tenemos la reflexión de esta fotografía de Leslie. Esta fotografía es muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque si vemos, predomina los sujetos trabajadores masculinos, adultos y jóvenes. Yo alcanzo a ver solamente una mujer, pero efectivamente puede que en una parte haya como difuminadas las imágenes de otras trabajadoras. Porque además se trata de un textil muy peculiar, digamos, es de uso rústico, rudo en su fabricación, vemos los hilos son bastante gruesos, cuando en el mundo la mayor parte de la industria textil es que está orientada a la producción de prendas de vestir, las trabajadoras son predominantemente mujeres. Es un trabajo que se realiza en condiciones también de exigencia física extrema, por razones distintas a las del trabajo agrícola, digamos, espacios sumamente cerrados, sin ventilación, jornadas súper extendidas que nos recuerdan al siglo XVIII en Europa, digamos, más de 8 horas, sin espacios sanitarios adecuados, sin tiempos para alimentación adecuada, sin poder dormir adecuadamente y también sin cumplimiento de garantías y derechos laborales, con salarios muy bajos, sin garantías de protección frente al empleador. Por ejemplo, en Centroamérica es sabido que se dieron en los 90s, justo en los 80s y 90s, justo en la temporalidad de esta misma fotografía, incentivos a la industria maquila textil que le permitían muchas veces a los empleadores escapar de sus obligaciones fiscales y laborales y que a veces desaparecían como fantasmas y dejaban a las y los trabajadores sin a quién reclamar, ¿verdad? Y sin a quién y sin nada, pues al final, después de haber dado tanto tiempo y tantas horas de su vida para esa labor. Pero decía que la peculiaridad acá es que son varones y me parece a mí que es importante reflexionar sobre ello porque como en algunos contextos una misma actividad es atribuida a mujeres y en otros contextos es atribuida a varones. Hay que preguntarse cuáles son las normas de género. Probablemente en Bangladesh hay normas mucho más estrictas que en Occidente sobre la salida de las mujeres al mercado laboral, a los espacios públicos. Y por eso también, y digamos, el tipo de producto que se está produciendo, pues no requiere estas habilidades para las que las mujeres generalmente hemos sido socializadas y que se dice que son características muy nuestras de la delicadeza y la fineza. En este caso es un trabajo textil rústico que efectivamente se comparte en condiciones de precariedad, eso es notable en la imagen también, es un edificio bastante deteriorado y podemos suponer que el resto de condiciones también. Yo quisiera nada más decir, estas fotografías fueron tomadas hace casi 30 años y sin embargo hoy por hoy siguen existiendo espacios de esta naturaleza e incluso han mutado las formas de explotación en esta industria. Hoy por hoy tenemos industrias asiáticas que montan a sus trabajadoras, especialmente en barcos, que realizan toda la producción en aguas internacionales donde no hay ninguna ley, ni garantía, ni Estado que pueda velar o al que se le pueda reclamar por el respeto a esos derechos y, digamos, el producto ya maquilado llega a los mercados donde va a ser consumido en ese transcurso del viaje, digamos, y ya nosotros somos consumidores y consumidoras de esas prendas, por ejemplo, pero que están confeccionadas sobre la base de la intensiva explotación de estas trabajadoras y trabajadores. Continuamos en La Mirada Incendiaria por 103.3 Radio Deseo. Estamos junto a Leslie observando otra de las fotografías de Sebastián Salgado. Esta fotografía está de forma vertical. Hay unos 4 trabajadores que están con cascos blancos o cascos de color claro, porque la fotografía está en blanco y negro, y se encuentran alrededor de partes de coches, en este caso motores. Esta fotografía fue tomada en Hubei, en la China, en 1989. En el libro de Sebastián Salgado se lee que 4.000 trabajadores producían aproximadamente 130.000 motores anualmente. Entonces vamos a conversar sobre esta fotografía con Leslie. Bien, esta fotografía es interesante porque forma parte de la serie sobre industria automotriz en este mismo libro, que se realizó en distintas partes del mundo, y lo que nos muestra es una industria que justamente se realiza por encadenamiento. Entonces requiere de perfiles de trabajadores muy distintos en cada lugar. En el caso de China, y lo que Sebastián Salgado nos ayuda a contextualizar, es que en distintas partes de este país de Asia se fabricaban motores para distintas marcas de autos. Para Volkswagen se fabricaban en Shanghái, para Peugeot se fabricaban en Cantón, y en este caso de Hubei no sabemos exactamente para qué marca de autos, que no era China, digamos que era fundamentalmente europea, se fabricaban en ese sitio. Y estos motores además viajan a otras partes del mundo. En América Latina, por ejemplo, se ensamblan autos Volkswagen de manera importante para el mercado norteamericano y para el mercado sudamericano, respectivamente en México y Brasil. Digamos, y todas las demás partes se fabrican en otros lugares del mundo, que no sabría decir con precisión en este momento, pero que también son fabricados por obreros especializados y tecnificados. Lo relevante de esta forma de organización de la producción es que no solamente son habilidades distintas, materiales distintos con los que se trabajan para llegar a un producto final como es un automóvil, sino que también se le ofrecen a las y los trabajadores condiciones muy diferentes de condiciones de trabajo en términos de derechos, de salarios y demás. Pero digamos que esto es facilitado por la forma en que está organizada la industria automotriz en el mundo. Y hablo de trabajadores y trabajadoras porque cada vez más es común encontrar trabajadoras en distintas plantas ensambladoras que fundamentalmente están a cargo de procesos de control de calidad y de los procesos relativos a la seguridad de los automóviles. Y es muy curioso cómo la industria, el capital, instrumentaliza características, rasgos, supuestamente asociados a cada uno de los géneros. Y en este caso de las mujeres, digamos, nos hacemos cargo del control de calidad porque somos más cuidadosas, nos hacemos cargo de la seguridad porque somos justamente nos han socializado para estar a cargo del cuidado de las personas y somos más detallistas en este tipo de tareas, ¿no? Pero de esto nos habla esta fotografía de una industria que se realiza en distintas partes del mundo al mismo tiempo. La siguiente fotografía de Sebastián Salgado es una fotografía que fue tomada de forma horizontal. Muestra casi en primer plano el rostro de una persona. Es difícil saber si es que cuál es el género de las personas que están en esta fotografía. Son 3 personas, otra vez la fotografía está en blanco y negro, algo que va a caracterizar las fotografías de Sebastián Salgado. Las 3 personas están con el rostro directamente mirando al lente de la cámara y los rostros de las 3 personas están cubiertos de carbón. Sobre la cabeza llevan como turbantes o pañuelos que parecieran que originalmente tuvieran un color claro y otra vez están cubiertos de este color medio negro, medio gris, que cubre todo el cuerpo de estas personas. Estas fotografías más o menos son tomadas del hombro hasta un poco arriba de la cabeza. Son 3 personas, una que está en primer plano, otra que está en un medio plano y otra que está un poco atrás. Esta fotografía, además, va a ser la fotografía de la portada del libro sobre trabajadores de Sebastián Salgado. En la misma, entonces, se trata de narrar con una serie de fotografías dedicadas a la minería del carbón en la India. En esa foto, trabajadores, mujeres y hombres, bajo contrato con los trabajadores de transporte del carbón, están llevando justamente el carbón, subiendo el carbón a los camiones. En este momento, lee la descripción en el libro, el salario de estas personas está en 22 rupias, que en el momento constaba de $1.50. Esta fotografía fue tomada en el estado de Bihar, en la India, en 1989. Una siguiente fotografía, que es fotografía también sobre la minería, que va a ser una de las series más conocidas del fotógrafo. Es una fotografía también que está de forma horizontal, donde se ve en la parte del fondo tierra, como montañas leves, que pareciera también en un cierto tipo de trabajo de minería. En la parte del frente de la fotografía se ven dos adultos empujando una carreta de cuatro ruedas, como si fueran ruedas de una bicicleta, y encima de la espalda de una de estas personas adultas que van empujando esta carreta se encuentra un bebé. Se encuentra un bebé encima de la espalda de uno de sus padres, seguramente. Y en la parte de derecha de la fotografía se ve otra carreta que es empujada por dos niños adolescentes jóvenes y un niño un poco más chico que está corriendo detrás de sus hermanos. Esta fotografía fue tomada al final del día, se lee en la descripción, cuando una familia se va de las minas con unas carretas que se utilizan o se utilizaron para llevar comida a los trabajadores. Esta fotografía fue tomada en Dhanbad, en el estado de Bihar, en la India, en 1989. Bien, observar de manera complementaria estas dos fotografías, aunque hayan sido en sitios distintos, pero son parte de una misma industria, es interesante. Alguien decía, es ver el derecho y el revés de una de la costura, de qué está hecho ese mundo del trabajo. Por un lado, trabajadores nuevamente, donde ponen a juego todo su cuerpo, toda su fuerza física, pero también mental, porque recuerden que el trabajo de minas es subterráneo y las de carbón fundamentalmente, tienen que extremar cuidados, no siempre cuentan con los equipos de protección. Estamos observando que tampoco hay protección, digamos, para las vías respiratorias, y ese es uno de los riesgos del trabajo más importantes en esta industria. En los ojos, digamos, todas las mucosas se ven afectadas. La piel, por absolutamente cubierta de este material, nos habla que no hay mayor cuidado sobre quienes fundamentalmente están extrayendo ese material que va a dar a otras industrias, por supuesto. Y la segunda fotografía, que se realiza dentro de la misma industria, nos está mostrando a una familia que se está haciendo cargo de una labor fundamental para la reposición de esa fuerza de trabajo que luego nuevamente vuelve a las minas, que es alimentar. Y en ese proceso de alimentar, de cuidar a los trabajadores que van hacia la parte profunda de la tierra, también hay trabajo que no siempre es visibilizado, que es realizado fundamentalmente por mujeres y que, como vemos acá, también involucra a toda la familia, ¿verdad? Que haya un bebé en la espalda de su madre o de una mujer adulta, digamos, que suponemos es su madre y le carga, es que no se pueden separar las dos esferas de la vida, digamos, el trabajo que se realiza para obtener un ingreso en el mercado laboral bajo las condiciones que ésta sea, digamos, asumimos sin mayores protecciones, sin un salario digno, sin condiciones de protección para los riesgos del trabajo y el de estas otras personas que alimentan a esos trabajadores. Continuamos mirando las fotografías de Sebastián Salgado. En esta ocasión, estamos observando una fotografía que fue tomada de forma horizontal Esta fotografía es tomada por Sebastián Salgado sobre la represa de Sandar Sarovar y el canal de irrigación en la India. En la fotografía se pueden ver a mujeres cargando barro y piedras que han sido anteriormente limpiadas para formar la base de la represa. Posteriormente se ponía el concreto, lee la descripción del libro sobre trabajo de Sebastián Salgado. Estos picapedreros o picapedreras al final ponían y construían las paredes de la represa. Fue tomada la fotografía en Gujarat, India, en 1990. Bien, esta fotografía es curiosa en muchos sentidos. Vemos mujeres realizando labores para los cimientos de una mega construcción en la India, en una industria en donde el imaginario dominante es que se trata de una industria de hombres, donde trabajan hombres. La India hoy día es un lugar en donde cerca del 43% de la fuerza de trabajo la constituyen mujeres. Lo que ocurre también con la industria de la construcción en la India es que el modelo de relaciones laborales es muy parecido al del agro en América Latina. ¿A qué me refiero? Es trabajo familiar en donde se le contrata, se le engancha al jefe de familia, generalmente varón, y acuden a trabajar infancias y mujeres. Y no necesariamente reciben ellas directamente la remuneración. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Cada vez más hay presencia de mujeres, no tan dominante como en la India, pero las vemos aparecer. Por ejemplo, en México, al menos uno de cada 10 trabajadores en la construcción es mujer. Y vemos cada vez más presencia de trabajadoras de la construcción en Bolivia y en Argentina, por mencionar algunos de los casos más visibles. También es importante decir que el empleo de la construcción en el siglo XXI, digamos, estas son fotografías del siglo XX, finales del siglo XX, pero en el siglo XXI ha cobrado tal importancia porque ha crecido la actividad a nivel global, producto de que nuestras economías se volvieron economías financieras a nivel global, y la manera en que se materializa el capital financiero es en la construcción. No necesariamente son espacios que estos trabajadores y trabajadoras van a ocupar o van a utilizar, digamos, están trabajando para otros y otras, claramente. Hay también, en el mundo está dividido en países que son intensivos en tecnología más que en fuerza de trabajo y concentran al menos 3/4 partes de la producción en la construcción. Vale mencionar Estados Unidos y Japón, por ejemplo, y apenas contratan a 1/4 parte de la fuerza de trabajo en el mundo. El resto de trabajadores y trabajadoras de la construcción en el mundo están en países como la India, México y América Latina, en donde la labor se realiza fundamentalmente con la fuerza física de las y los trabajadores y mucho menos con tecnología. Digamos, por un lado, uno podría pensar positivamente que se amplían las oportunidades de empleo, y eso es así en algún sentido, pero sigue siendo un mercado laboral, una industria en donde las condiciones laborales y de trabajo son precarias, son salarios más altos en comparación con otras ocupaciones que pudieran realizar estas mismas personas, pero tampoco hay... cada vez hay más, pero en espacios muy específicos, seguridad o exigencia de seguridad para las y los trabajadores, pero la mayor parte del trabajo se realiza sin equipamiento técnico, por razones económicas, pero también por razones culturales. Digamos, la idea de que el trabajo de la construcción se debe realizar con toda la capacidad física de un trabajador, dado que es muy masculinizado ese espacio. Y como vemos en la fotografía, las trabajadoras cargan, en este caso en 1990, estos insumos, las piedras, la arena, sin mayor protección, con sus trajes regionales, y quienes están en esa fotografía, en los andamios, asumimos que son varones, jóvenes también, sin mayor protección. Y ese sigue siendo más o menos el signo común en la industria de la construcción en países en donde se realiza fundamentalmente a través de la fuerza física de trabajo. Continuamos por La Mirada Incendiaria. 103.3. Hoy conversamos con Leslie sobre la fotografía de Sebastián Salgado, en particular su obra Alrededor del Trabajo, y cómo podemos reflexionar en torno a estas fotografías realizadas en blanco y negro sobre el trabajo, no solamente en América Latina, sino globalmente. Una de las fotografías más conocidas y difundidas de Sebastián Salgado se trata sobre su colección o su serie de fotografías sobre el trabajo en las minas en el Brasil. En particular, ahora tenemos una fotografía frente a nosotros, que es una mina que se llama Sierra Pelada, donde se extrae oro, uno de los minerales más costosos del mundo. Y en esta fotografía, que es tomada de forma panorámica, se puede ver la cima de una de las minas. Es una fotografía donde el lente es como si estuviera como un ojo de pájaro encima de la cima de la mina. Por lo tanto, se puede ver una cantidad de trabajadores inmenso. A primera vista, esta fotografía evoca el trabajo como si estuviéramos dentro de un hormiguero. Es decir, las personas se ven de forma tan pequeña, tan chiquita, sin embargo, en una escala muy grande, en una escala masiva de trabajo, donde no se puede ver exactamente siquiera la forma humana de estas personas, sino como si estuvieran trabajando. Las rutas que tienen sí son claras, las escaleras que están en la tierra, en la montaña, donde se está realizando el trabajo de la mina, sacando la tierra, y se ven diferentes rutas en la fotografía. Esta fotografía es impresionante porque muestra justamente una escala de trabajo muy grande. En la descripción de la fotografía dice: estamos en el tope, en la cumbre de la mina Sierra Pelada, donde la cooperativa construye rutas en la tierra para sacar esta tierra de la mina y poder realizar el trabajo. Sierra Pelada, el estado de Pará, Brasil, 1986. Sí, esta fotografía es impresionante, como decías, por las dimensiones, por la magnitud. Es un espacio relativamente pequeño para alojar a más de 50.000 trabajadores, suponemos varones en su mayoría, que además, nuevamente, sin ningún equipo de protección, sin mayor tecnificación, separan la tierra del oro, se divide el trabajo entre esas dos labores, y sabemos pues también que les pagaban a destajo. Esto es del 86, esta fotografía, y digamos, ¿por qué razón alguien iría a trabajar a un lugar así? Pues con la expectativa de obtener un ingreso, de ser parte de la extracción del mineral y poder con ello vivir o sobrevivir, por supuesto. También es impresionante lo que implica el trabajo, la sola fuerza humana en la intervención en la propia tierra. Es un espacio altamente modificado para poder hacer excavar el mineral. A mí me gustaría que complementáramos esa imagen con la que sigue en la serie, en donde sí se puede ver con más detalle a los trabajadores, las escaleras rústicas que utilizan, la profundidad de los agujeros hasta donde tienen que bajar para poder sacar la tierra y obtener el mineral. Altamente húmedo, me parece, sin condiciones de protección física, pues también con eso, con un ingreso que depende de lo que se logra encontrar ahí. Si no se encuentra, no se gana. Es riesgoso, es un trabajo de incertidumbre, básicamente, en muchos sentidos. En esta fotografía, ya el lente del camarógrafo se acerca a los trabajadores. Se acerca a lo que parece una barranca, una sección de la mina que está siendo trabajada con las cooperativas en Brasil en este momento. Y en esta fotografía que menciona Leslie, donde ya se puede ver digamos, los detalles que lo hacen a estas personas mucho más de forma humana, vamos a decirlo, porque no están tomadas desde tan lejos. Entonces se pueden ver sus brazos, sus piernas subiendo a estas escaleras que están construidas con palos de madera, donde hay muchos agujeros donde están personas sacando el mineral, cavando, están con... No se ve mucho el uso de herramientas, no se puede distinguir, pero sí se puede distinguir un montón de personas. Entonces ya estamos en un panorama un poco más de cerca del trabajo que implica la mina. Estas personas que están subiendo las escaleras, que se puede ver de forma más clara, están llevando sobre sus espaldas costales de piedras del mineral. Están subiendo con algunos con zapatos y están subiendo y llevando sobre sus espaldas el mineral. Muchos de ellos están con cortos, con playeras de manga corta, con algunos sombreros. Y en la parte media de la fotografía, ya casi otra vez no se puede distinguir las formas humanas, más bien otra vez evoca como el trabajo casi de hormiga, donde se puede ver más que todo, se puede distinguir los costales que llevan en las espaldas y se puede distinguir la cantidad de costales que estuvieran subiendo en la escalera, pero por supuesto está ahí el trabajo de los hombres que están en la mina. Y además, digo, la mayor parte de lo que va en ese material, en esos costales, es tierra, porque lo que tienen que hacer es lograr encontrar el oro, pero para eso tienen que sacar la mayor cantidad de tierra que se pueda de esa barranca. Si no, no van a encontrar más minerales, excavar básicamente. Es decir, esos costales no es que vayan llenos de oro en sí, pero es necesario sacarlos para poder encontrar el material. Lo que sugiere en estas fotografías, y quizás por eso han sido tan difundidas también, se encuentra el contraste de las minas de oro que uno se imagina con tanta riqueza, por supuesto un mineral tan caro, pero a la vez el trabajo que implica y las migajas, le vamos a llamar, que reciben los trabajadores mineros por este costoso mineral día a día. Y las condiciones en las que trabajan. Entonces, ahí también está el contraste de este tipo de trabajo, porque uno ve este trabajo y luego lee mina de oro, entonces de repente van de la mano de alguna manera la explotación de este recurso y también el mismo trabajo de los hombres y que implica este trabajo tan, tan rudo y crudo que conocemos o se conoce muy bien en la historia de Bolivia. Vamos a terminar este programa dedicado a las fotografías de trabajo de Sebastián Salgado, conversando sobre una última fotografía que vamos a describir junto a Leslie. Te agradecemos mucho por estar aquí en nuestro programa, por ver, analizar, mirar de forma distinta estas fotografías, reflexionar no solamente sobre qué nos dicen las imágenes sobre este trabajo, sino qué reflexiones en torno al trabajo surgen también de estas imágenes. Terminamos de analizar las fotografías de Salgado con una última imagen fotográfica que se realiza en Kuwait en 1991. Estamos ante una foto que fue realizada de forma horizontal. En la parte de atrás es como un paisaje, estamos afuera, estamos en un paisaje que se ve mucho humo saliendo, estamos en un campo de petróleo en Kuwait. Y en la parte de atrás de la fotografía son puros campos planos, es un campo plano donde se encuentran muchas humaredas que uno puede presumir que es de la forma que se extrae el petróleo. En primerísimo plano se encuentra una máquina en el medio tipo cilíndrica, me imagino para extraer el petróleo, y dos trabajadores que se encuentran con cascos. Está lloviendo en la fotografía, aunque uno no puede saber muy bien si es que está lloviendo o es parte del proceso de extraer el petróleo. En todo caso, sí se ve muchísima como que no sé si es agua o petróleo que cae encima de los trabajadores. Voy a asumir que es petróleo por el color que tiene y porque además el mismo traje de estos dos trabajadores está lleno de ese color más oscuro. Otra vez estamos con una fotografía en blanco y negro, entonces hay algunas suposiciones que vamos a realizar sobre ello. Estos dos trabajadores, los dos están absolutamente cubiertos de petróleo. Uno está dentro como de un pozo, de una lagunilla que se ha formado de petróleo, y se encuentran arreglando un pozo que había sido arruinado por la guerra que estaban teniendo en 1991 con las fuerzas de Irak. En ambos casos de los dos hombres se encuentran usando overoles. Ambos miran un poco para abajo, se nota que es un trabajo difícil y otra vez esta fotografía da esta sensación del hombre versus la extracción industrial, la maquinaria. Se ve un poco desolado el paisaje. Ambos están tratando de, me imagino, arreglar esta máquina, pero la industria o el poder de esto, porque están absolutamente llenos de petróleo encima, hace ver justamente un clima muy desolador, hasta casi apocalíptico. Efectivamente, me parece que esta fotografía, que es además una de las más icónicas de esta obra de Sebastián Salgado, muestra el trabajo en las plataformas de petróleo es bastante rudo, bastante intensivo, requiere de conocimientos técnicos y generalmente es muy bien pagado, pero también es altamente riesgoso. Y lo que podemos ver en esta fotografía es que se cubrieron por completo las pieles de los trabajadores a pesar del equipo de protección que llevaban y pusieron su vida en riesgo básicamente por salvar un pozo petrolero en plena guerra del Golfo, además. Eso también nos da un indicativo de cómo se empuja a las y los trabajadores a poner sus vidas en riesgo sin importar lo que esté pasando en el contexto, con tal de extraer el producto, en este caso el petróleo, y obtener de ello las ganancias en un contexto de guerra, en donde además era estratégico atacar esos pozos petroleros para las fuerzas enemigas, ¿no? Y creo que además nos pone sobre la mesa algo muy similar a lo anterior, con otra dimensión, como bien señalabas, que es cómo la intervención de los seres humanos afecta la propia estructura, la propia configuración de la Tierra, del planeta Tierra, y también cómo eso, en el momento que vivimos hoy, también es un tema al que ponerle atención como humanidad. Digamos, esas intervenciones también nos han puesto en riesgo y nos siguen poniendo en riesgo, y en el caso de la industria petrolera, hoy por hoy altamente cuestionada, y que estamos buscando otras formas de energía para poder funcionar en el mundo, y que paradójicamente creo que también nos plantea la cuestión de si desaparecen fuentes de energía como el petróleo, ¿a dónde van estos trabajadores especializados? Digamos que también hay una paradoja ahí entre buscar formas más limpias de energía, seguir extrayendo recursos del planeta Tierra a costa de nuestra propia vida incluso, y el que trabajadores especializados pierdan su trabajo, ¿no? Es innegable en este trabajo de Salgado el paisaje que es intervenido por la fuerza humana, por el trabajo humano, pero además por la industria que ha creado el ser humano. Entonces, en las diferentes fotografías se puede ver justamente este paisaje y de qué manera es intervenido constantemente por el ser humano, y no necesariamente bajo, digamos, las condiciones más románticas de naturaleza ser humano, sino una relación que puede ser bastante fatigante, una relación que puede ser puesta al extremo, o que puede poner más bien en circunstancias al extremo al ser humano para su sobrevivencia, esta relación entre trabajo, ser humano y paisaje. Bueno, para terminar, a mí me gustaría referir tres ideas que hacen parte de la obra y de la reflexión autobiográfica de Sebastián Salgado en su libro de mi tierra a la tierra. Una cosa que me parece fundamental es su postura acerca de que la fotografía, y cito literalmente, es una escritura de una gran fuerza que puede leerse en todo el mundo sin necesidad de traducción. Y lo vemos en estas obras. Hay imágenes que uno se preguntaría si son de un sitio y resultan siendo de otro. Y nos habla también de ciertos universales o lugares que no son comunes a toda la humanidad, a todas las sociedades. En segundo lugar, me parece muy relevante referirme a la decisión estética, que también es comunicativa y también es política, de utilizar el blanco y negro en las imágenes. Al respecto, él dice que usar el blanco y negro se trata de reconstruir emociones en un lenguaje que no es real, puesto que el blanco y negro es una abstracción, y que a través de las gamas de grises del revelado fotográfico se puede expresar esos matices. Digamos, no es una casualidad usar el blanco y negro, y eso me parece muy importante. Y por último, que es una reflexión que a mí me llevó a profundizar en la obra de Sebastián Salgado, en tanto socióloga, es la importancia de contextualizar las imágenes, o de que estas imágenes son contextuales. Dice él que él siempre ha podido ubicar esas imágenes en una visión histórica y sociológica, que lo que los escritores reconstruyen con la pluma, él lo reconstruye con sus cámaras. Y creo que para comprender nuestro mundo, para comprender nuestras relaciones sociales, las imágenes tienen un lugar muy importante, y un fotógrafo como Sebastián Salgado nos muestra que es posible decir mucho a través de ellas y no solamente de los textos o las palabras. Agradecemos mucho, Leslie, el conversar con nosotros hoy. Agradecemos a toda la audiencia de La Mirada Incendiaria por acompañarnos en un programa más dedicado a las visualidades, a reflexionar junto a ellas, a construir nuevos horizontes y a ver también nuestro pasado de diferente manera. Saludamos a todas y a todos y los esperamos en un siguiente programa. Gracias. La mirada incendiaria.